sobre las performances de Marianita Serrano, especialmente en Trampa Morada, realizada en el 2009, y Segunda Fatalidad del Miedo, efectuada en el 2010. Todo esto en el Festival Enlaces, organizado en la UNTREF. Sin llorar. 1. Ella está en la superficie de su piel, quizás buscando perfumes en la noche. Sus objetos se tragan en movimientos de otros, objetos dulces pegados en su piel, reconstruyendo un intercambio de cada uno con ella. A veces se aceptan y a veces no. Junto a un árbol en escena, su cuerpo pesa en amor. ¿Hay que aprender a caminar con eso? Llegar a un público y a la vez ser ese público externo. Sentirse confundido, saboreando algo acaramelado y rojo. 2. Amenaza con un cuchillo sus miedos. Ante los ojos de los demás, son patitos, y su cuello un ciervo asustado. Ataca sin mirar hacia afuera. ¿Quiénes están afuera? Son sus espectadores, que no llegan a cruzar la puerta. El cuchillo es para la carne, los miedos son propios. ¿Es seguro atacar estando desprevenidos y atados? Cinta de embalar roja corre por su pierna, formando un gran charco.